A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa A Sangre Viva. Les recuerdo, estamos transmitiendo como cada lunes por radiocartón.com desde las 7 de la tarde. El día de hoy, pues, es el programa número 17 de la temporada número 2, en la cual ya es la cuarta entrega con invitado en vivo. El día de hoy nos acompaña el buen Paco Mephisto, y el cual nos va a hablar un poco acerca de algunas generalidades del café, de cómo tomarlo, qué es el café, por qué no le tiene que poner usted azúcar, por qué sí tómelo solo, no lo pida tan quemado de preferencia, esa clase de cosas, ¿no? Y tenemos también que a lo largo del programa vamos a tener lectura de varios textos, vamos a tener un poquito de Rosario Castellanos, precisamente porque también hoy es cumpleaños de Rosario Castellanos, digo también porque a Rosario Castellanos le tocó nacer el mismo día que a Poncho Ortiz, entonces ya Rosario Castellanos ahí tuvo un regalo. Y Raymond Carver, por cierto, sí, así es. Desafortunadamente un día como estos fallecía Calderón de la Barca, pero bueno, está bien, o sea, unas por otras, ¿no? O sea, muere un gran talento y allá por algunos años nació Poncho, entonces está bien. Está bien. Entonces vamos a tener un poco de lectura también de este poemario de Cortázar llamado Salvo el Crepúsculo. Y vamos a leer también algo de Ángeles Mastretta un poquito. Y vamos a regalar, porque conseguimos otro ejemplar, de El viaje sedentario del maestro Gonzalo Celorio. Para que estén ahí. Sí, está muy bonita la edición, ¿no? Y la portada. Entonces vamos a regalar el día de hoy. Y bueno, Paco, si quisieras presentarte, ¿qué te dedicas? ¿Por qué el café? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Soy José Martínez, vengo de Café Poniente, que es la marca que acabamos de empezar hace poco. ¿Y qué más era? ¿Por qué elegir el café? ¿Por qué elegir el café? Pues bueno, es algo muy curioso, ¿no? Porque mis abuelos prácticamente tenían una finca, entonces, de la cual ya vengo familiarizado desde muy niño. Ajá. Y pues me salí del pueblo, ¿no? Del rancho, supuestamente para ver qué más había, ¿no? Fuera de ese lugar. Claro. Y mira, vine a dar con lo mismo. Con más café. Sí, de hecho, hablando de eso como de cuestión tradicional, obviamente América no contaba con esta semilla, ¿no? No. Que por una que otra cuestión se fue haciendo demasiado popular, ¿no? Sí, pues esto apenas empezó, ¿qué? Como hace 200 y cachito de años. Más o menos. Y pues llegó prácticamente por Veracruz, Brasil, se brincó para acá. Y pues la neta, digo, se fue haciendo muy popular entre la, primero pues en la sociedad, ¿no? Más alta, y ya pues después se fue comercializando, se fue popularizando bastante hasta llegar a hacer lo que conocemos ahorita, como las tiendas, por ejemplo Starbucks, las tiendas de especialidad, las barras de especialidad, todo ese rollo. Sí, que luego, bueno, a raíz de todo esto también, de lo comercial, que hay como este choque siempre entre las grandes compañías que venden bebidas de café, que no necesariamente venden la semilla, y esta, yo voy a decirlo como nueva oleada, digo porque estoy desinformado hasta cierto punto, pero la cuestión de comercial que empezó a hacer un boom hace, yo creo que, vamos a decirlo, como unos 8 años, la cuestión de los métodos de preparación de café, ¿no? O sea, sí, existe este choque de la gran comercial que te vende un latte con 15 tipos diferentes de leches, pero luego alguien llega y dice, no, o sea, usted tómese una prensa francesa porque eso le va a dar un sabor mejor, ¿no? O sea, Realmente, este choque, ¿qué tan bueno es para la industria del café? Pues, yo lo considero como algo muy bueno, porque se le da como ya la... el aprecio, ¿no?, adecuado a esta semilla, que pues ya es una semilla que trae historia, bastante historia, digo, buena y mala. Claro. Entonces yo creo que el que llegara alguien y que le diera como esa... ¿me ayudas con esa palabra? Que no lo he encontrado. ¿Como auge? No, auge. Como esa validación, o ese aprecio, ¿no? Que ya. Ajá. Ok. A esta semilla que diga, no, digo, el café se debe tomar o se debe tratar de esta manera. Uh-huh. Pues está chido, entonces digo, el que la gente se vaya metiendo realmente en el tema está padre, porque cada vez pues se trata mejor, se comercializa mejor y pues todos vamos ganando, ¿no? Desde uh-huh. toda la cadena de producción. Sí, precisamente esa parte de incluir directamente al productor, ¿no? Que en otras ocasiones... hay muchísimos productos, por supuesto, en las cuales cuando los tenemos en las manos o lo consumimos de alguna manera, nunca nos preguntamos quién está detrás de todo eso, ¿no? Entonces, aquí, poco a poco, creo que afortunadamente nos hemos dado cuenta, ¿no?, con los datos que traen, por ejemplo, las bolsas, ¿no?, que tienen estas etiquetas. No solo creo que es cosa del que lo vende, sino que más bien ahora ya también es el que lo consume, porque también el consumidor cada vez es un poquito más exigente, ¿no?, con las cosas. Eso sí, es verdad. Entonces, digo, ahorita sí, ya, por ejemplo, pues ya tenemos que poner de dónde viene, quién lo produce, cómo se produce, qué trato se tiene con el productor, si es el adecuado, si no es el adecuado. Entonces, digo, nosotros ya tratamos de adentrarnos con esta que sería, o que se le conoce como la tercera ola, o parte quizá de la cuarta ola en el café. Órale. Entonces, digo, es todo este tema, ¿no? Ya de conocer quién te lo produce, con qué beneficio te lo produce, a qué altura, con qué variedades, todo, incluso el tueste, ¿no? Sí, entonces esas cosas que influyen en la preparación de una taza ideal, digamos, es que decir perfecta sería como ya muy extremo, ¿no? La taza perfecta. Es que la taza perfecta, pues es básicamente a como a ti te guste, ¿no? No es sí, como... Sí. Digo, nosotros te damos, o a los que nos dedicamos a esto, te damos como la sugerencia, ¿no? De que, mira, pruébalo así y pues ya a ver si te late, ¿no? Digo, si no, digo, pues al fin y al cabo, digo, pues te lo vas a terminar tomando tú y te tiene que gustar a ti. Sí, está, por ejemplo, el sujeto que pueda pedirte un expreso de 50 segundos... ¿A qué nos referimos con 50 segundos? Sí. De que lo deja ahí exprimiéndose en la máquina y hasta parece que ya se lavó la máquina y te sigue saliendo según esto expreso, pero ya no es más que pura agua, ¿no? Sí, pura agua de calcetín. Pues, ¿no? Sí. Y esa clase de cosas medio excéntricas a veces. O que, por ejemplo, hablando de consumidores expertos, que a veces te llegan con un término que ellos creen que es el correcto, pero te están pidiendo otra cosa, ¿no? Entre, por ejemplo, esta diferencia entre decirte, quiero un expreso cortado y un macchiato, ¿no? Entonces, está el que le pones la leche fría y se queda como de, ¿qué estás haciendo? Y tú es como de, pues, así va, ¿no? Uh-huh. O le pones la leche acremada y se quedan como de, ¿qué? Sí, digo, es que hay veces que la gente todavía no comprende, ¿no? Como el término de las bebidas. O sea, sí, exacto. Entonces, sí, se confunden bastante. Entonces, te piden una cosa, le das eso. Dice, no, pero es que en tal lugar me lo sirven de una manera, ¿no? Entonces es medio complicado el asunto. Sí, luego caen a veces en esta, voy a ponerle redundancia, que probablemente no sea la palabra, pero ese comentario redundante de, es que cuando yo me lo preparo en mi casa, bueno, o sea, no lo estoy corriendo. No le estoy dando la sugerencia de que tomen en este mismo momento su dinero, se lo meta en el bolsillo, vaya directo a su casa y se lo prepare a su gusto, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, usted vino a este establecimiento, ¿no? En donde obviamente mis manos son diferentes a las suyas, ¿no? Y, pues, yo sí sé lo que le voy a preparar, ¿no? Digo, pues, pasa con muchísimas cosas, ¿no? Sí, digo, aparte, digo, de esto, digo, hay mucha gente, como dices, ¿no? Pues es que yo me lo preparo así en mi casa, ¿no? Pero, pues, digo, si vas a otro lugar, digo, también no solo es como de que... O si te lo quieres, si quieres que el café te sepa como a tu casa, pues te lo preparas en tu casa, ¿no? Exactamente. Y simplemente esta persona tendría que saber las variedades de tipos de café, ¿no? Los tostados, los métodos en los que se hacen, la técnica a la que está acostumbrado a utilizar el barista que lo está atendiendo y, obviamente, también si la persona que lo está atendiendo está calificada realmente para hacerle un café del tipo que lo está pidiendo, ¿no? Sí, claro, digo, también digo, para eso digo, es muy necesario, digo, incluso preguntarle al cliente, ¿no? Pero pues a ver, ¿cómo te lo preparas en tu casa, no? Pero igual y tal vez en usted sugerirle algo similar, uh-huh. Digo, no igual, porque pues obviamente es muy diferente, en calidad de que máquinas y cafeteras de casas caseras, pero tal vez sí similares. Sí, o también para preguntarle después así, ah, sí se lo preparó usted en casa, sí, ah, nunca me invite a su casa, ¿no? O ah, pues tomamos agua de Jamaica, ¿no? Si quiere. Mejor, sí, un té. Sí. Y bueno, ahí es, tenemos algunas de las cosas básicas que habría que entender un poquito acerca del café. Bueno, o sea, esto no es ni el comienzo, pues, ¿no? En el tema del café. Pero para traer o aterrizar un poquito en las cuestiones de la literatura, ahí me llama la atención cómo durante años y creo que hasta la fecha siempre ha habido esta relación entre las cuestiones, pues, digamos, artísticas literarias con la toma del café, ¿no? Quizá por la cuestión del insomnio, por la forma que te altera el cerebro, por la simple comunión con las otras personas de estar enfrente y estarse tomando un café. Como decías, cuando llega a México, que esto es una bebida de las clases altas, ¿no? Entonces también eso querría decir un poquito, quizá, ya vimos que después no. El que tomando o llegar a tomar café a algún lado es como de, ah, esa persona sabe, ¿no? O se sabe lo que está tomando y aparte es como de cierto nivel socioeconómico, exactamente. Sí, también tengamos en cuenta que como punto de reunión de muchísimos artistas, o en este caso literatos, pues tenemos cafés, digo, obviamente hay bares, obviamente hay otro tipo de lugares, por supuesto, pero también hay reconocidos, o sea, hay lugares reconocidos, pues, como café donde van los artistas, y le voy a poner comillas, porque, pues, no en todas las épocas y porque no toda la gente que dice ser artista lo es. O sea, es como decir, porque un día me tomé un sorbo de café, ya soy catador. O sea, tampoco se puede, no. Que eso también es otro gran tema, ¿no? La catación del café, que a mí llama mucho la atención porque tiene cierta relación en técnica o en varias cosas con la cata de los vinos, ¿eh? Un poco. Ah, sí, de hecho es muy similar en la cuestión. Se me hace que, bueno, no sé qué tan equivocado esté, pero creo que es un poquito más complicado certificarse como catador de café. Tengo entendido que en la República Mexicana como tal, hay como 65, más o menos. ¿Solamente 65? Solamente 65. Entonces, digo, para un país, son cursos que tienes que ir a tomar estrictamente al DF, uh-huh. Por academias que ya tienen que estar certificadas también y que están certificadas prácticamente por la SCA, que es la Specialty Coffee Association, que es una organización de clase mundial, ¿no? Entonces, ellos certifican a los lugares que realmente pueden certificar, claro, a estos catadores. Entonces, okay. Digo, es un tema bastante complejo. Sí, esto no es como de, es que tengo 20 años tomando café legal. No, digo, pues como dicen, como el dicho del borrachito, ¿no? No, no por tomar diario ya eres un buen tomador, ¿no? Sí es una pedrada múltiple, pero usted no se preocupe, porque de todos modos puede ganar el libro del día de hoy, aunque esté ahí medio en coma después del pedradón, pero sí, precisamente esto de ser certificado y ser especializado, me llama la atención porque, en cuestiones literarias, hay algunos autores que manejan este tema de recurrente de que los personajes están tomando café en algunas escenas, o que, por ejemplo, ellos mismos lo digan de que, ¿cuál es su rutina? No, pues me pongo un café, esto lo vamos a decir antiguamente, aunque no antiguamente, estemos hablando hace 500 años, esperemos que no. Me preparo un café, pongo las hojas de papel en la máquina de escribir, la música, no sé, tal cosa, ¿no? O encerrarse siempre a escribir en algún punto, pero tener café. Eso es algo así como bien chistoso. Y a lo que voy es que a veces estos escritores, o como en otros oficios y con otros alimentos, se dan a la tarea de estudiar sobre el tema y pareciera que no necesariamente está certificado el autor también como catador, pero es cura pues cómo hablan del café con esa soltura, ¿no? O sea, cómo una persona que se apasiona por el café, no necesariamente es un catador o un barista, pero sabe tomar, ¿no? Digo, en las cuestiones gastronómicas, hablábamos en alguna ocasión que está el término de sibarita. El sibarita. Y también está el término de gourmand, pero en café no sabría cómo llamarlo. No sé si incluir el café dentro de las cuestiones propiamente gastronómicas para solamente decirle a alguien, por ejemplo, los catadores de vinos, que son los sommeliers, ¿no? Los sommeliers. En café, pues no sé, pues es un catador. Para en cuestiones del café, pues tendría que ser un catador. Pues, les dice catador es Q-Grider, es como el término. Ok. Prácticamente son muy pocos, entonces digo, no te vas a encontrar quizá ninguno en la ciudad porque normalmente están muy cerca de las fincas. Es donde tienen sus empleos, ¿no? Sí, pues es que es ahí donde o lo certifican antes de la venta, o se arriesgan a que después ese lote digan, pues es que no está reconocido por no sé quién, ¿no? Sí. Digo, puede pasar, ¿no? Y ahí, digo, lo chistoso sería que alguien que precisamente sabe todas estas cosas, de todos modos lo haga sin nada, pues, o sea, refiriéndome a que grandes compañías pueden estar vende y vende a lo loco, y pues nadie les dice así como, oye, pues están certificados. No, pero pues vendemos un chingo. O sea, es como de, pues es que esto de la certificación, los cafés especiales, digo, tampoco tiene mucho. Creo que tal vez quizá unos 50, 40 años más o menos. Sí, no, al parecer no es tanto. Ajá, fue como la primera vez que se utilizó como café de especialidad o cafés especiales, haciendo referencia, digo, a cafés ya como de mayor calidad. Y pues digo, anteriormente, como dices, pues las grandes compañías anteriormente, pues digo, les valía, o sea, mucho, digo, de dónde viniera su café o bajo qué condiciones viniera el café. Ok. Entonces, digo, sí, pues como dices, es algo relativamente, una actividad joven, ¿no? Joven. Pero que realmente era muy necesario, ¿no? Para ir conociendo, pues, tanto el producto en la forma en la que lo consumimos y, por supuesto, también en la prueba de las variedades, ¿no? O sea, no todo café es igual, no todo se prepara exactamente igual. Y esto, pues, obviamente nos da una mejor experiencia en cada taza, ¿no? Sí, claro. Digo, depende mucho, pues, obviamente de variedades, preparaciones, moliendas, incluso las temperaturas del agua, varios factores. Sí, el de, oye, ¿se lo aviento el agua hirviendo? No. Acá, ¿no? Ese café se va a morir ahí, ¿no? Así como de, deje de reposar el agua. A menos que sea un café como con un tueste muy alto, entonces sí, hiérvalo. Y hágalo sopa, ¿no? Échale unas bolitas de más ahí, a ver qué pasa. A ver qué sale. Y bueno, para seguir con el programa, vamos a pasar a la primera canción del día de hoy. Que obviamente vamos a estar tocando mucho el tema del café. Si nos están escuchando con una taza de café en la mano, salud. Espero tengan buena tarde. Y pues les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo por radiocartón.com. El día de hoy es un día muy especial porque tenemos la gran efeméride de que un día como hoy nace la escritora Rosario Castellanos, de la cual estaremos leyendo después. Tenemos también que hoy precisamente es el día de la toalla. Cabrón. Sí, es verdad. El día de la toalla es porque es un homenaje a la obra que se llama Guía del Autoestopista Galáctico, que hay una película, de hecho, que se llama Guía del Viajero Intergaláctico, en donde el tipo siempre carga una toalla, y es porque el autor Douglas Adams fue homenajeado, ¿no?, por esta clase de historia. Entonces fue condecorado este día como el día de la toalla. Entonces, interesante. Ahí está el dato, ¿no? Así cuando ustedes digan, ay, el 25, ¿por qué andas en pura toalla? Pues es el día de la toalla, ¿no? Por supuesto. Claro. Entonces, vamos a pasar a la primera canción del día de hoy. Esto se llama Lágrimas sobre el Café.

Venga la llamarada del café, la moneda antigua del cacao, el corazón ardiente de la caña. Aquí los jicalpetzles de mejilla pintada derraman la alegría y la abundancia. Pescador, abandona tu río a los caimanes. Indio, busca vereda en la montaña. Piedra, quita ese musgo que te cubre. Figura, deja el muro que te aprisiona y anda con la mujer de trenzas esparcidas y el varón, heredero de tu casa, a ver el frenesí poderoso y tremendo como una hermosa fiera capturada. Escogedoras de café en el Soconusco. En el patio, qué lujo, qué riqueza tendida. Cafeto despojado, mire el suelo y sonría. Con una mano esparzan los granos más felices, con la otra desechan y sopesan y los miden. Sabiduría andando en toscas vestiduras, escoja yo mis pasos como vosotras, todas juntas. Toma de conciencia. A medianoche el centinela alerta grita, ¿quién vive? Y alguien, yo, sí, yo, no ese mudo de enfrente, debía responder por sí, por otros. Pero apenas despierto y además ignoro el santo y seña de los que hablan. Malhumorada, irónica, levantando los hombros como a quien no le importa, yo digo que no sé, sino que sobrevivo a mínimas tragedias cotidianas. La uña que se rompe, la mancha en el mantel, el hilo de la media que se va, el globo que se escapa de las manos de mi hijo. Contemplo esto y no muero, y no porque sea fuerte, sino porque no entiendo lo que pasa, si es que es grave, irreversible, significativo. Ni sé de qué modo misterioso estoy atrapada en la red de estos sucesos, pero la verdad es que aún, soñolienta, me levanto, me baño, canturreo pensando en otras cosas, y luego, el desayuno. Tranquila, sobriamente, leyendo la noticia del viejo avaro al que sus asesinos buscaron las monedas que escondía, apuñaladas, dentro de su entraña. No, me palpo y no siento la herida. Todavía soy una mujer sola. Bebo el café, y mi mano no tiembla cuando estoy dando la vuelta a la página, y allí, en un arrozal remoto, agazapado, tiritando de frío y de terror, de un enemigo que también se esconde, que también tirita, encuentro un hombre que es distinto a mí por el color, por el idioma, pero igual que el relámpago que ilumina este instante en que él y su adversario, y yo, que no los veo, estamos juntos, somos uno solo, y entre nosotros respira el universo. Amor mío, que a veces vienes a visitarme y me estrechas las manos, o simplemente miras con piedad que envejezco, no te sientas más próximo que aquel del arrozal, o del que aún, el que aún en un día lejano, ya ni quisiera ni puedo decirte en dónde es que es esto, que me doy a beber un sorbo de agua fresca, un sorbo tibio de café, en esta jornada de sed y de intemperie, porque soy algo más ahora, por fin lo sé, que una persona, un cuerpo y la celda de un nombre. Yo soy un ancho patio, una gran casa abierta, yo soy una memoria, y permaneces allí, imagen del que ha muerto, rostro del que partió con la promesa de volver, como flor entre los labios, a mí, como una hoguera en pleno campo, se arriman en la noche los de mi tribu y otros desconocidos y algunos animales cuya inocencia guardo. En medio de este corro de presencias soy lo que soy, materia que arde, que difunde calor y luz. Crepito la respuesta gozosa, pues aquí todos viven. Bueno, estos son algunos textos que encontramos en esta antología de Rosario Castellanos. La antología se llama Solo Este Día, Como ven también ahí, Rosario Castellanos, pues haber nacido en Chiapas, obviamente toda esa cultura plagada también de, literal, plagada de plantas de café, ¿no? Es como, y no porque sea malo, sino por la gran abundancia de las mismas. A mí me llama mucho la atención cómo los escritores siempre tienen ese objeto que te remonta a una situación en específico o una actividad en específico, ¿no? Entonces, aquí cuando nos habla del desayuno, es como que su desayuno no pudo estar completo si no se tomó un momento para agarrar su café y hacer esta conexión entre estoy terminando de desayunar y estoy tomando el periódico, ¿no? Entonces, como si fuera un ritual, ¿no? Esa parte de tener el café por las mañanas, ¿no? Pues es un ritual, tal como dices. Yo, por ejemplo, si no me tomo mi café por las mañanas, siento que no termino de despertar, ¿sabes? Entonces, aunque no en este momento, pues ya cambiamos el periódico por el celular, pero sigue siendo el mismo ritual. Bueno, hay periódicos digitales. Exactamente. Tampoco estamos diciendo que el periodismo sea la cosa más eficaz del mundo. Sí, es una crítica, pero también es destructiva. Y sí, de hecho, hablando de momentos así como para los cuales alguien se tomó un café, incluso en las tardes, que luego sí preguntan, ¿tú eres de los que se toma un café bien caliente en la tarde para que se le quite el calor? Y pues sí, es química, ¿no? O sea, acomodas tu temperatura de corporal a la del ambiente y pues no se te quita el calor específicamente, pero mínimo ya no te da tan igual, ¿no? Sí. Pero sí, esto de buscar un momento específico de los días para tomarse un café, no sé si caiga la recomendación de siempre tomar un americano a la hora que sea, ¿no? ¿O qué recomendarías así como para la mañana? ¿Qué tipo de preparación? Pues yo creo que es como siempre, ¿no? Para la mañana el clásico americano. Ajá. Un americanito, no sé, para la noche igual ya te tomas algo ya un poquito más light, si eres de las personas que dicen que ya después de las 5 no puede tomar nada. Sí, hay gente que, sobre todo, y eso sí no es pedrada, pero sobre todo esto de a cierta edad ya no me puedo tomar un café después de las 5 de la tarde porque luego no duermo. Sí. Y sí pasa, ¿no? De hecho, esta cuestión, hablando otra vez de parte química, de que la cafeína hace conexión con estos cosas que tiene uno en exceso o no tiene en la sangre, por lo cual te da el efecto hacia arriba o te da el efecto hacia abajo, ¿no? Que es muy gracioso, pues, porque luego hay gente que se altera con un solo sorbo, ¿no? Sí, bastante. Y aunque yo le atribuyo que también tiene que ver a veces mucho con la actitud, ¿no? Con la que vengas. Sí, exactamente. Y fíjate que esto de la actitud, creo que no sé quién se toma un café enojado. ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Todos? ¿Sí? ¿Hoy? ¿Hoy no? ¿Hoy no fue, verdad? Okay. O sea, no porque sea malo, sino como no creo que sea una bebida específicamente que alguien cuando esté así muy, muy encolerizado diga, sírveme un café. Es como de, pues no. Yo creo que debería, porque también está demostrado, ¿no? Que el café te ayuda, ¿no? A estar de buenas, entonces yo creo que sí. Podría ser bueno. Sí, de hecho. Yo he llegado enojado antes de tomar un café. ¿Sí? Y el café me ha puesto de buenas. Sí, sí ha pasado. Oh, sí, muy bien. Pero también porque pues uno pues de pronto pues sabe que el lugar a donde va a estar tranquilo. Claro, claro. Pero si el espacio donde uno se toma el café tal vez lo altera, pues sería contraproducente. Sí, de hecho, esa parte en que todo lo que está alrededor de la taza, o sea, todo lo que está afuera, además, aparte del café de que está por dentro, todo lo que está afuera también contribuye pues a que sea una mejor taza, ¿no? El ambiente, el lugar, quién lo sirve, si tú tienes tiempo o no, o que a mí me ha tocado en algunas ocasiones, yendo a diferentes cafés en el centro de la ciudad, en llegar y darte cuenta que alguien llega con prisa, ¿no? Entonces, como que checa el lugar, mejor se sienta, ¿no? Es como, no, mejor aquí me espero. O, le digo a tal persona que mejor llegue acá. Entonces, como que sí modifica mucho la actitud, o sea, como que sí hay un choque, pero es un buen choque entre la actitud de rabia y, no sé, cómo decirlo, desesperación cotidiana ciudadana, así como de, esto, que estás harto de todo, del tráfico y de todo lo que está pasando ahorita, pero llegas a un café y te dicen, mira, aquí está. Y luego también, metiéndonos a otro tema del café, te sirven tu taza y te le ponen un arte latte acá con, no sé, un monito de nieve o algo así, aunque estemos en casi junio, ¿no? Y tú así como de, órale, ¿no? O sea, eso también, ¿no? Los detalles dentro de la misma taza, ¿no? Sí, digo, es bueno, ¿no? Digo, pues que te llevas, no sé, un capuchín, un latte y que te llegue, ¿no? Con una figurita. Digo, a veces que creo que esos pequeños detalles sí pueden cambiar un poquito la... Pues, ¿cómo se dice? Las emociones, ¿no? Sí, que es también un grandísimo tema, ¿no? La práctica de cómo se llegó que alguien alguna vez en la vida, si tienen el dato, mándenos, si no, lo vamos a estudiar seguramente. ¿A quién se le fue ocurriendo esto de hacer unas figuras con la leche cremada, ¿no? Sí, está medio raro. Digo, yo me acuerdo que fue la primera experiencia, la primera vez que vi, ¿no?, eso, fue como en el 2012, 2013, que decían, ya viste, se pueden hacer como figuritas, ¿no?, dentro de la taza con la leche, ¿no?, con el vertido. Ajá. Entonces dices, no mames, y ya te metes, ¿no?, a investigar, a ver cómo se hace. Digo, es agradable, pues. Sí, y precisamente porque figuras hay muchísimas, muchísimas, métodos de llegar a eso, creo que hay bastantes, o sea, cada quien se acopla a su máquina, ¿no? Al tipo de leche que está manejando para eso también. Y pues es cura, pues, ¿no? Como ya no solamente era extraer la taza de café, digamos antiguamente como el grano y hacer un americano súper espeso, ¿no? Así como de olla. El turco, como le dicen. Ajá, como el turco. El primero, ¿no? De los cafés. Exactamente, ¿no? Que por historia fue de los primeros. Y cómo se llega a esta parte de las figuras, pues, ¿no? De todo un arte antes de tomarte la taza, ¿no? Porque luego llega en esta ocasión en donde te sirven tu taza y siempre, siempre, siempre, siempre. Y luego también porque pues la tecnología avanzó, le llevan algo a alguien así de comida y primero en la sesión de fotos, ¿no? Y ya que se te enfrió el café, ya dices, ya lo voy a probar, ¿no? Pues es como gracioso lo que dices, ¿no? Como con la tecnología y es real, ¿no? Porque, pues, básicamente, como te decía, ¿no? La de las olas del café. Ajá. Lo ha ido avanzando conforme ha ido avanzando prácticamente la tecnología. Sí. Por ejemplo, del 1902, más o menos, que fue cuando salieron las primeras máquinas italianas, que, pues, primero era que, pues, agua y presión y hasta ahí llegaba, ¿no? Para tu expreso. Al punto de llegar ahorita donde puedes controlar temperaturas, presiones, tiempos y todo, ¿no? Pero todo en base a la evolución también de la tecnología. Sí, qué curioso, una vez que estábamos checando, solo por idea así, dispareja, de ¿y por qué no existirá un termo que tenga como para hacer una prensa francesa? Y ya existe, sí, ¿no? Y ya hay, ¿no? Ya, pero sí. ¿Por qué no habrá uno que sea como para hacer un método de Aeropress? Y ya existe, ¿no? Pues más bien, ¿no? Fue la idea de cómo tratar de sacar un café bueno, similar a la de la máquina, sin la necesidad de invertir en una máquina, ¿no? Exactamente. Digo, imagínate comprar una máquina que te salga arriba de 50,000 pesos nada más para poder tomarte un café más o menos. Digo, sí, es una inversión muy fuerte. Sí, estaría raro que entres a la casa de alguien y te inviten a comer o a cenar o lo que sea. No, pero sí a comer, ¿eh? También. Y entonces, en lugar de tener una estufa, te das cuenta que tiene una máquina para café de tres grupos, ¿no? Así de... ok, ¿y en qué hacen los hot cakes? No, es que no me laten los hot cakes, ¿eh? Así como, yo puro café. Puro café. Es como... Bueno, pues un café, ¿no? Y como gracias, digo, a la tecnología, como dices, cada vez las cosas, como siempre, se van haciendo más pequeñas. Digo, ya hay máquinas caseras. Sí. No, digo, no llegan, pues, obviamente, a la calidad de las grandes, de las más industriales, pero ya se asemejan a los perfiles de una cafetería. Sí, como tal. Exacto. Uh-huh. Y hablando ya del tema como en cafeterías, pues los diferentes tipos, ¿no? O sea, cada quien le da... Hablando de las cosas afuera de la taza, pero que la complementan, los estilos que hay de cafeterías, ¿no? Las agregadas a otro tipo de negocios, ¿no? Que está el restaurante y tiene su propio servicio de cafetería. O sea, así como de aquí no te vamos a servir alimentos que no sean como un postrecillo y café, y punto, ¿no? Uh-huh. Y luego otros en donde, no, aquí entras y esta cafetería sí tiene servicio de alimentos más elaborados, ¿no? Pero siempre el principal sigue siendo el café, ¿no? Ahí, por ejemplo, no sé, esperemos que sí, que hay, algunos bares tengan también servicio con café, ¿no? Digo, sí, usted, no estaría de más por aquello de algún cóctel o algo, ¿no? En estos casos, pues digo, es como un complemento, vas a hacer un complemento en cuestión de bares o restaurantes como tal, ¿no? Sí. Es como un complemento el café nada más, con las cuestiones ahora ya que están como las barras más especializadas, pasa a ser como el, pues, ¿cómo se le dice? Como el... ¿Anexo? No, cuando es como lo primero, o sea, como en la especialidad, ¿no? Ah, sí, pues, principales, Ajá. Es el ingrediente protagonistas, principal, protagonista de la escena, exactamente. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un claro ejemplo a Dos Puertas, que tenemos la librería, que también vende café, ¿no? Y... que nos hace caer al tema de la cuestión de los libros, ¿no? De cómo también hay historia precisamente de las cuestiones del café y que es muy curioso porque cuando uno comienza a leer o se entera de cómo son las primeras historias de que se descubrió el café, a mí me pareció que si era una historia literaria, no necesariamente inventada, conste, no toda la literatura es literatura ficción, a menos de que sea miércoles, tenemos los libros a las 8 de la noche, pero ese es otro buen programa, que también tiene café, y que también le va a mandar sus felicitaciones a Poncho Ortiz, que hoy cumple años, como Rosario Castellanos, como Raymond Carver, a Juá. Y ¿de qué estaba hablando? De café y literatura, claro. De la historia del café, ¿no? De la historia del café, uh-huh. Precisamente esta anécdota de lo de las cabras, que todo el mundo dice, ¿cómo que las cabras? O sea, ¿vamos a empezar a hablar de black metal? Ojalá, pero no. Es de este pastor, ¿no? Sí, es de este pastor, ¿no? Ajá. Caldi, que pues, si no me equivoco, así se llama, Caldi. Sí. Que pues acaba pasearnos a sus cabras. Así, de la nada, ¿no? En unos días, ¿no? Empieza a notar, ¿no? Que las cabras, pues, actúan como muy enérgicas, de manera muy extraña. Que se le van al monte las cabras. Pues, sí, ¿no? Y que se le pierden. Pues, empieza a ver, ¿no? ¿Por qué sucede? Ajá. Y, pues, se da cuenta de que, pues, las cabras comen de una planta, las hojas y las bayas de cierta planta, y, pues, empiezan a actuar, ¿no? De esta manera. Y, pues, Caldi saciado, pues, te digo, pues, le da la curiosidad, ¿no? Del por qué, y pues igual, ¿no? Se intenta, así que se come algunos de los frutillos de la planta, y pues le llega esta euforia, ¿no? De la cafeína. El golpe de adrenalina. De adrenalina, de energía, sí. Sí, ahí fíjate, esa historia que para algunas personas les parecerá muy, muy inverosímil, pero bueno, pues hay más historias inverosímiles en el mundo, ¿no? Que probablemente estén pasando una a su lado. Volteen, no es cierto. Pero sí, a mí me gusta cómo... no me ha tocado leer que alguna historia literaria esté estilizando esta historia, que sería bueno, sería un muy buen ejercicio. Quizá para hablar acerca de... No del origen, pero más bien de cómo se descubren algunos ingredientes que se han convertido pues en algo famoso y hasta cierto punto muy necesitados en el mundo, ¿no? O sea, si tenemos esta historia del café, tenemos varias historias incluso también en otro tipo de bebidas como el té, ¿no? Como la cerveza, como los vinos, exactamente. Diferentes tipos, ¿no? Por ahí me cuenta la historia que no me ha aprendido muy bien, una disculpa que no me haya aprendido bien esta historia, pero algo acerca de un general que para descubrir el té verde o los tés en general, no me acuerdo, sí me van a matar cuando me digan no te aprendiste la historia, pero algo así como de que se saca los ojos de esa parte, no la entendió muy bien, de verdad voy a preguntar, pero a lo que voy es esa clase de historias que se habla sobre el origen de ciertos productos o ingredientes que sí, nos podrán parecer muy, muy extrañas, pero a final de cuentas, mitológicamente, de alguna forma decirlo, nos explican por qué es que nos gustan tanto, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que se hace tan popular? Y obviamente siempre estas historias empiezan a hablar desde el principio cómo son sus efectos al consumirlas, ¿no? En este caso el café. Sí, o sí, en este caso el café, digo, por ejemplo, cuando llegó a Europa, pues le tenían, incluso los papas lo satanizaron, ¿no? La Iglesia Católica, por eso mismo, ¿no? De que pues te causaba esa, te daba esa energía, ¿no? Como de más, entonces dijeron, no, pues ha de ser cosa como de... Como el diablo. Diablo, ¿no? Pásame un niño. Sí, pues. Sí, digo, hasta que cierto papa le agradó, como dato curioso, ¿no? Que decide bautizar, ¿no? El café. Wow. El café está bautizado. El café está bautizado, sí. Y era algo que pues las mujeres no podían tomar en un principio también. Uh-huh. Imagínate, era como el comentario de hace 450 años, imagínate alterada ella y yo le doy una taza de café. No. Sí. No. Sí, como vean, así como de, pues, ibas, ¿no? Así que ya para ese entonces ya empezaban a existir las primeras tiendas como de café. Ajá. Pues era como que, pues, para el vato el café y para la doña, la chava, el té, ¿no? Porque, pues, igual, ¿no? Si no, se alteraba más de lo que ya estaba. Sí, que luego también entendamos que el café tiene, digo, el té tiene teína. También. Que es algo parecido a la cafeína, creo que no tan concentrado, dependiendo del tipo de café. Uh-huh. Pero de todos modos hay una alteración de psicotrópica, pues, por así decirlo, ¿no? Hablando de alteraciones psicotrópicas, creo que es buen momento para pasar a la segunda canción del día de hoy. Sí, ya escuchamos Lágrimas sobre el café. Y ahora, porque usted lo pidió, casi pídala cantando. Escuche este mariachi como en tono de cumpleaños, aunque nos hable de café. Vamos a escuchar al mismísimo... Dos veces, tres veces, mismísimo Mariachi Vargas. ¿Sí? ¿Mariachi Vargas? ¿Sí dijimos? Por tu cumpleaños. La canción se llama Qué bonita es esta vida. Y sí que lo es, porque pues un día como hoy nos hizo el favor Poncho Controles Master de nacer. Entonces vamos a escuchar esto de Mariachi Vargas y regresamos con más a Sangre Viva por RadioCartón.com. Mañana me gusta el primer traguito de café, sentir cuando el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. Qué gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que que a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. Distribución del tiempo. Cada vez somos más los que creemos menos en estas cosas que llaman nuestras vidas. Los más altos, indiscutibles valores vía Platón o Goethe, el verbo, su paloma sobre el arca de la historia, la pervivencia de la obra, la filiación o la heredad. No por eso caemos con el celo del neófito en esta ciencia que ya pone sus robots en la luna. En verdad que sí. Nos es bastante indiferente. Y si el doctor Barnard trasplanta un corazón, preferiríamos mil veces que la felicidad de cada cual fuese el exacto, necesario reflejo de la vida hasta que el corazón, insustituible, dijera dulcemente, basta. Cada vez somos más los que creemos menos en la utilización del humanismo para la nirvana esterofónica de mandarines y de estetas, sin que eso signifique que cuando hay un momento de respiro, no leamos a Rilke o Verlaine o a Platón, o escuchemos los clarines claros, o miremos los trémulos ángeles del angélico. Bolero. Qué vanidad imaginar que puedo darte todo, el amor y la dicha, itinerarios, música, juguetes. Es cierto que es así, todo lo mío te lo doy, es cierto, pero todo lo mío no te basta, como a mí no me basta que me des todo lo tuyo. Por eso no seremos nunca la pareja perfecta, la tarjeta postal, si no somos capaces de aceptar que solo en la aritmética el 2 nace del 1 más 1. Tala. Llévese estos ojos, piedritas de colores, esta nariz de tótem, estos labios que saben todas las tablas de multiplicar y las poesías más selectas. Le doy la cara entera, con la lengua y el pelo. Me quito uñas y dientes y le completo el peso. No sirve esta manera de sentir, qué ojos ni qué dedos, ni esa comida recalentada, la memoria, ni la atención, como una cotorrita perniciosa. Tome las inducciones y las perchas donde cuelgan palabras lavadas y planchadas. Arreé con la casa, fuera todo, déjeme como un hueco o una estaca. Tal vez entonces, cuando no me valga la generosidad de Dios, ese Boy Scout, y este, igual que la alfombra que ha aguantado su lenta lluvia de zapatos 80 años, y es urdimbre nomás, claro esqueleto donde se borraron los ricos pavorreales de plata, puede ser que sin voz diga tu nombre cierto, puede ocurrir que alcance mis manos tu cintura. El alejado. Su flecha, el leve ayer, ya no dispara. Si una vez más la corna del verano se alza ceñida de agua y avellano, y con la frente sombra y luz separada, el cielo, gruta vegetal, ampara la breve flor y el pájaro liviano. Bajo el simple pretexto de la mano, la barca de la nube corre clara, y no duele estar triste en el instante que es ya pasaje, el hilo que alimenta por el aire su plata a la deriva. Aunque en la árdida imagen del amante yazga el amor, nada, donde alienta la clara muerte, va a ser lo que sobreviva. El simulacro. Cada vez que te encuentro en el recuerdo y canta en plena noche el gallo grana, una sed de combate y de campana me lanza al sacrificio en que te pierdo. ¿Quién sabe dónde estás? Ya ni me acuerdo si eran tus ojos de oro o de avellana, pero mi sangre es esa luz que emana y en la dulce manzana otra vez muerdo. Oh, balbuceo en la tiniebla, duelo de musgo y de leopardo y de gemido, desesperada imitación del cielo. Luego, es ceniza y sórdida alborada, el derrotado sueño, el pozo herido de una sola cabeza en una almohada. Ganancias y pérdidas. Vuelvo a mentir con gracia. Me inclino respetuoso ante el espejo que refleja mi cuello y mi corbata. Creo que soy ese señor que sale todos los días a las 9. Los dioses están muertos uno a uno en largas filas de papel y cartón. No extraño nada, ni siquiera a ti te extraño. Siento un hueco, pero es fácil un tambor. Piel a los dos lados. A veces vuelves en la tarde, cuando leo cosas que tranquilizan, boletines, el dólar y la libra, los debates de Naciones Unidas, me parece que tu mano me peina. Pero no te extraño, solo cosas menudas de repente me faltan y quisiera buscarlas. El contento y la risa, ese animalito furtivo que ya no vive entre mis labios. Una carta de amor. Todo lo que de vos quisiera es tan poco en el fondo, porque en el fondo es todo. Como un perro que pasa, una colina, esas cosas de nada, cotidianas, espiga y cabellera y dos terrones, el olor de tu cuerpo, lo que decís de cualquier cosa, conmigo o contra mía. Todo eso que es tan poco, yo lo quiero de vos porque te quiero. Que mires más allá de mí, que me ames con violenta persistencia del mañana, que el grito de tu entrega se estrelle en la cara de un jefe de oficina y que el placer que juntos inventamos sea otro signo de la libertad. Soneto. Esto es un amor, oh caracol que aloja la anacleta sonora del pasado, y astuto en su recinto ensimismado, reitera azul de mar y rosa roja. El eco, ya una flor que se deshoja, en perfume y color de color multiplicado. Esto es amor, de nuevo marchitado con la reiteración de cada hoja, y nunca menos solo y más seguro, por oscuro, por solo y asumido, fidelidad del lirio a su color. Estatua leal, de espaldas al futuro, con un nombre infinito y repetido, de piedra y sueño y nada, pues esto, como una buena taza, es un amor. Grande Cortázar, como siempre, Salvo el Crepúsculo. Curiosamente, Salvo el Crepúsculo, del libro de como título de Cortázar, viene de un haiku, ¿no? Que dice, ya nadie recorre este sendero salvo el crepúsculo, ¿no? Es como de, ¡pum! Te estalla la cabeza, ¿no? Sí, Basho, exactamente. Y bueno, estos son unos textos que, como ya les comenté, vienen del poemario de Julio Cortázar llamado Salvo el Crepúsculo. Búsquenlo, la verdad, es fantástico, maravilloso, Cortázar como él mismo siempre. Y hablando de Cortázar, precisamente hay un texto de él que no vamos a leer hoy, pero lo vamos a citar, que nos habla acerca de café con leche. Y hoy que estamos hablando de café con leche, realmente le podemos llamar a una taza café con leche si tiene este líquido amarillento de almendras que la gente le llama leche. ¿Sí cuenta como café con leche? Pues yo creo que no es leche. Sí, ya, yo también no digo que no es leche. O sea, ya aprendan que la deslactosada es agua con almidón. No pasa nada, está bien. O sea, es como de, me gusta mi café con almidón. Y está bien, digo, sí, exactamente. Sí, está bien. Uh-huh, no, o sea, como nada. Los cuellos de sus camisas con almidón. Bien antiguo el planchado, ¿no? Así como de, así con plancha de hierro, así como de cuando te iban a marcar porque se te había caído la sopa y así. Nah, nunca pasaba eso. Pero a lo que iba con el café con leche. Preparaciones básicas de un café. ¿Sí las hay o es como de, no, es que esta ya sí está muy compleja, ¿no? Por ejemplo, yo en la vida cuando me enteré que había una cosa que se llamaba flat white, me quedé como de, ¿qué? No entiendo, ¿no? Pero, ¿a qué le podríamos llamar entonces una preparación básica de café? ¿Como para que te lo puedas preparar fácilmente como en tu casa? Exactamente. Pues están, digo, por ejemplo, pues la típica, ¿no? Digo, la moquita, que a mi gusto, digo, a mí no me late tanto, porque lleva un proceso con altas temperaturas. Ajá. Pero igual, digo, sí es pasable y lo puedes preparar en casa, no es tanto rollo. Luego tenemos, pues, la prensa francesa, que a mi parecer, digo, es un método muy bueno, fácil de usar, bastante... La moca moquita que dices, ¿es esta cosa que se pone directo al fuego? Al fuego. Uh-huh. Que sí es... creo que a pesar de que está muy sencilla, creo que es difícil de controlar la extracción, ¿no? Sí. Por, no sé, temperatura, cantidad de café. Digo, todo, como te dice, todo juega un factor, ¿no? Entonces, digo, lo más fácil o lo más recomendable sería es como de que calientes primero el agua aparte. Ya lo pongas precaliente para que ya no lo tengas tanto tiempo en el fuego, ¿no? Entonces ya lo puedes controlar un poquito mejor. Ok. Digo, a mi parecer creo que pues igual, ¿no? Yo creo que te puedes hacer un buen café americano, normalito en tu casa, digo, con una cafetera. O sea, simplemente pues sabiendo un poquito más, ¿no? De las proporciones o de los tuestes con tu café. Sí, claro. ¿Otra preparación sencilla que pudiéramos hacer en casa? Pues... diría tal vez un V60, aunque no sé si mucha gente esté familiarizado con con este método de extracción. Ajá. Pues es básicamente filtrar un café, digo, es la misma, ¿cómo se dice? El mismo mecanismo que con la cafetera tradicional, simplemente que en este caso pues es en un proceso manual. O sea, necesitamos una tetera, un V60, el filtro de papel y el café molido. Es más controlable la extracción y sale un buen café. No es complicado. Sí, y luego también esto de que, por ejemplo, en la cafetera, a veces el filtro de plástico, por la misma capacidad, le avientan y le avientan y le avientan café y dicen, pues ahí la dejo programada y me voy a sacarlo de 8 tazas, cuando tú te preparas acá la tuya la con cierta temperatura, cierta cantidad de café para una sola taza, ¿no? Mm. A mí no se me hace un desperdicio, por el hecho de tener... Es que hasta te enseña la paciencia, ¿no? La preparación de un café, ¿no? O sea, sí, no, exactamente. No es como apresurar la preparación de un café, ¿no? Uh-huh. Digo, por ejemplo, si vas como a una barra de las que hemos hablado, una barra de especialidad, pues obviamente sabes que si pides uno de estos cafés ya como... con los diferentes tipos de extracción, pues obviamente no tienes que llevar prisa, ¿no? Porque pues toma su tiempo. Entonces, sí, digo, claro. Sí, pues, es que no es lo pongo y en 2 minutos se hace, o sea, no. Incluso hay que dejarlo reposar. Hablando la similitud con esto de lo de los vinos, en que igual cuando vas a catar un vino se destapa y se tiene que oxigenar para que los taninos otra vez se empiecen a oxidar precisamente y te dé un gusto que es lo más acercado a cómo fue embotellado, ¿no? En este caso, con el café, creo que pasa algo parecido, ¿no? Que se tenga que reposar. Pues se tiene, sí. Digo, te refieres como en el tueste, después del tueste, después de la preparación. Es que, digo, hay varios factores. Ajá, y es que incluso eso, ¿no? Se debe reposar. O sea, yo hablando de reposar es como, pues es que nomás hay 16 diferentes tipos de reposos en el café y te quedas como... ¿qué? O sea... Es verdad, pues o sea, a lo mejor no son tantos, pero pues depende del nivel que estés en el proceso, ¿no? Uh-huh. O sea, porque mencionas, se tiene que reposar cuando se tuesta, ¿no? Exactamente. Se tiene que reposar cuando se muele. Más que nada cuando se prepara. Cuando se prepara. Sí, digo, mucha gente, por ejemplo, digo, se prepara el café y se lo toma en breve, ¿no? Digo, pues... No lo disfruta, ¿no? Porque aparte digo, está caliente, no lo disfrutas, te quemas, bla. Lo más recomendable es que te lo preparas, lo agitas un poquito para que se oxigene, como dice con la cuestión del vino, que baje un poquito la temperatura y ahora sí ya te lo puedes tomar. Okay. Que es como en el vino, en el vino va evolucionando, ¿no? La copa conforme se va aclimatando. Sí, de hecho. Es igual con el café, exactamente. Sí, acá, por ejemplo, acá, ¿no? Así como bien, sí, sommelier, ¿no? No tan así, obvio no, pero refiriéndome a conocimiento, es que acá se sirve y si no está la temperatura adecuada, o sea, si se sirve más frío, para que ya al momento precisamente de la cata alcance sus 19, 16 grados que debe tener, ¿no? Uh-huh. Ya sea tinto o blanco, ¿no? En este caso... El café, por ejemplo, no sé si para las catas se sirva un poquito más caliente para que ya al momento del proceso se pueda... porque no se bebe, eso es lo curioso, no se bebe. O sea, se hace el sorbo. Digo, podrías beberlo si quisieras, nada más que pues considerando que es una cata y dependiendo de cuántos cafés vas a catar. Digo, pues podría ser algo un poquito grave, ¿no? Sí, para el paladar. Entonces, digo, pues es mejor, digo, lo vas catando, pero pues obviamente lo vas escupiendo. Que sí. Es la mejor manera, ¿no? De catar. O sea, hacer una catación de café en la mañana, porque la noche hiciste una catación de cervezas. Claro. Entonces, digo... Como si fuera tu cumpleaños. Como si fueras Poncho hoy, ¿no? Sí. Digo, comercial. Digo, comercial, Dios merecido. Precisamente, seguiremos hablando de café. Vamos a terminar rápidamente con las efemérides, hablando del cumpleaños de aquí, el modesto, controlador, valedor de los controles. Tenemos precisamente que el día de hoy, un 25 de mayo, pero de 1977 se estrenaba la primera película de Star Wars. Por lo cual, después, el día de hoy es considerado, así como también es considerado el Día de la Toalla, importantísimo, Día de la Toalla, hoy es considerado el Día de los Geeks, ¿no? O de los frikis, según ellos también algunos. Ya sé que no es lo mismo las dos cosas, uno me va a tratar de matar con una computadora y el otro con su libro del Señor de los Anillos, no importa, está bien, mientras sea con un libro. Pero, curioso es precisamente por eso, ¿no? Por el estreno de la película. Y porque en 1977 se estrena la primera y en 1983 se estrena el episodio 6. O sea, la tercera de la primera saga, ¿no? Uh-huh. Y, se supone que hace como 2 años se estrenó la otra, la de Han Solo, también un 25 de mayo, ¿no? Que ya esa... pueden deslenarla porque... Sí, creo que estas últimas películas que han llegado ya no... Ya es como Harry Potter, pero con espadas láser, o sea... no estamos siendo menos a Harry Potter, solo decimos... como una novela intergaláctica, algo así. Ajá, ¿no? esa es lo que voy con la comparación de Harry Potter. No que sea malo Harry Potter, sino que ya se diluyó tanto que... puede ser cualquier otra cosa menos... La Guerra de las Galaxias. Menos una guerra, exactamente. Ajá. Otra cosa también importantísima, aparte del cumpleaños de Poncho, es que también es cumpleaños de Klaus Meine, vocalista de Scorpions. Claro, alemán, por supuesto. Scorpions que tienen como ya 15 años haciendo gira de despedida. Esperemos que nunca la terminen, porque bandota, la neta, en vivo... Estos rayos láser que tienen ahí en el espectáculo, la neta, vale la pena. Y ya como último, hablando de mega espectáculos en conciertos, un día 25 de mayo, pero de 1982, se estrenaba en Reino Unido la película de The Wall, basada precisamente en el disco de Pink Floyd llamado The Wall, que sí tenía este mega espectáculo en donde, según esto, estaban tocando el disco... Y armaban enfrente de la fila, así en la pura línea del escenario, armaban una pared gigante de tabiques, ¿no? Entonces, ajá, es como de ¿qué? O sea, no voy a ver a la banda, es como de sí, pero ese es el show y las bocinas están de ese lado. O sea, tú vas a seguir escuchando el concierto, no te preocupes, ¿no? Al final no vas a ver a la banda más que un ladrillo por ahí, ¿no? Como de, ah, ok. Sí, es como, no le has entendido el disco, ¿verdad? Sí. No, pero es que quiero ver a la banda por eso. O sea, ve la película, escucha bien el disco, entiéndele y luego ya te vienes al concierto para que no te sientas timado, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí las efemérides. Vamos a pasar rápidamente, lo más rápido posible. O sea, ya se acabó, ¿no es cierto? Sigue esta canción que la verdad a mí en lo particular me gusta mucho. No sé cuál es, no la conozco. Pero se llama Café Colao. Café Colao. Colao, ¿qué será? Tostado y Colao. B60 será Colao. Pues. ¿Un Kleva? Sí, más o menos. Tal vez un B60. ¿Un B60? Sí. ¿Chemex? Podría ser también, aunque me latiría más que fuera el B60. Un B60. Bueno, fanático del B60. Está bien. Vamos a escuchar esto que se llama Café Colao y regresamos con más a Sangre Viva en RadioCartón.com. Mujer, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ya habrá bajado el sol? Esperemos que lo suficiente. Si no, de todos modos, noches, porque ya, la hora lo amerita. Y bueno, pues el día de hoy estuvimos hablando acerca de diferentes aspectos del café. Estuvimos hablando de algunas cosas literarias que tengan que ver con ello. Música también que tuvo que ver con ello. Esta es la cuarta entrega con invitado de A Sangre Viva en lo que va de esta temporada. Vamos a tener unos días para seguir buscando más invitados. Ustedes saben quiénes son. Muchas gracias a todos ustedes que nos han escuchado, que han participado, que ven los videos, que escuchan los podcasts, que tienen la atención, la paciencia y la modestia de decir: yo escucho el mejor programa de literatura de radio, de Radio Cartón, de Guadalajara, del centro del centro, del primer cuadro de la ciudad de Guadalajara. Eso es completamente verdad. Y bueno, vamos a mandar saludos. Paco, ¿gustas mandar saludos a alguien? Pues no, nada más a la banda que nos escucha o que nos va a escuchar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a sacar la lista imaginaria, en donde en lugar de leerlos, vamos a escribirlos. Vamos a mandarle un saludo a Juan, al buen Juan, que está en casa, ¿no? A Lucrecia, que espero que nos esté escuchando. Vamos a mandarle saludos también a Sandra, que también ha estado por ahí tomando café últimamente. A ver si no le duele la rodilla con la taza de café. A mandarle también saludos a Inés, claro. Inés, muchas gracias por todos esos buenos cafés que distribuyes a lo largo de la ciudad. Saludos también al Dani Cafés. ¿Cuál Dani Cafés? Dani Mission de Bici Mensajería, Dani Puros, Dani, es que conozco como 10 Danis, entonces. Ah, bueno, entonces vamos a mandarle saludos a Dani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y ustedes saben quiénes son. Así como yo lo hago precisamente porque yo le mando saludos a Marta 1 y Marta 2, ¿no? Y ustedes ya saben quiénes son, que las dos son como, no son como, son mis hermanas. Saludos también a hablando de hermanas, a Caro, espero que todo esté bien allá en Ciudad de México. Cuídate bien, machín. Saludos a hablando de la familia, saludos al Ramón, también, carnal, espero que estés chido. Saludos a Denise, María Teresa, espero que también andes por ahí, pues bien, ahí a cuarentenada. No sé cómo se diga esto, ¿qué importa? Un virus más, un virus menos. Saludos a Ale. Ale, mira, es Ale 1, 2 y 3. Pero Ale 1 es Alexandra, que nos visitó el programa pasado. Ale 2 es Ale que anda en bici, Ale Culichi. Y Ale 3, que es Ale Cocinera, que también... Ah, Ale 4 de Café Rojo Corazón, hablando de café, Ale 4, sí. Ya llegamos al número 4, ¿tienes un Ale 5, Poncho? ¿Ale 5? Sí, Ale también aquí que se acaba de ir, que le trajo un pastel y un bailón aquí, y un bailongo, Ale 5. Vamos a mandar también saludos a Mercedes, que nos escucha seguido, que ya vimos que sí se ganó una orquídea. En el programa anterior que conduce Memo, que se llama Flores y Colores de México, la neta, interesantísimo el programa. Neta que si no tienen ni la menor idea de qué es una planta y por qué son verdes, escuchen el programa. Sí, literal, en serio, es así como de, no, eso se llama una lechuga y se prepara así, bla, bla, bla, y crece de esta forma, y se puede hacer hidropónica y pueden hacer moradas y bla, bla, te quedas como de verdad, y es en serio, o sea, son todas esas cosas que no tienes ni la menor idea de las plantas, lo escuchas en Flores y Colores de México. La neta, avéntense los podcasts, no se van a aburrir. Saludos también para el buen Sergio Fong, ¿no? Al Pavel, que ya esperamos aquí confrontarlo, ¿y de qué? ¿What? Así como escuchaste el silencio de la red del ¿qué? No digas esas bromas, ni aunque sea tu cumpleaños. Entonces, saludos a los Funks, a los funks, que los miércoles se convirtieron en dos funks y un funksales. Sí, gracias ahí por el chistorín. Tenemos también saludos para el buen Benny, que por acá nos ha estado acompañando. Saludos a Josué, que esperemos que te encuentres muy bien, que encuentres ese par de llantas perdidas ahí en el centro de la ciudad. Hablando del centro de la ciudad, saludos a Gustavo también, que anda ahí con su proyecto 1133, que son paquetería y mensajería por bicicleta. La neta, se la rifan bien machina a lo largo de toda la zona metropolitana. Imagínate, así como de, estoy aquí en Tonalá y necesito mandarle estos 3 pesos a mi hijo que se encuentra allá en carretera Tezistán, y se los mandan, así como no que, y en bici, así. Y en bici, y sin calcetines, no, bueno, sí, no sé, sin calcetines, no lo sé. Saludos al Rodo, que también no sé dónde ande, pero seguramente debe estar allá en Ciudad de México, al Rodo también. Saludos, hablando de Ciudad de México, saludos a todos los compas de allá, al Ángel, al Daro, al Irra, que es de allá, pero que no anda allá, al Guille también, a todos los compas que anden por allá, a Lore, la neta, espero que te encuentres muy bien, un abrazo. Saludos también para Jazmín, espero que luego escuches aquí el programa. Y hablando de abrazos y saludos, sí, hoy vamos a hacer reglamentario. Si usted está escuchando este programa en un futuro no muy lejano o bastante lejano, y se mete a este podcast de A Sangre Viva del programa número 17 o de los demás programas de la segunda temporada, va a escuchar que nosotros le decimos feliz cumpleaños. Y esto porque si nadie más se lo ha dicho, pues nos escucha y sabe que esto es para usted. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Espero que tengas un muy buen día. Así como estarás compartiendo el día de hoy cumpleaños con Raymond Carver, Rosario Castellanos, Klaus Meine y por supuesto Poncho Ortiz. Crack. Crack, Radio María, Rock, Rock en Español y Derivados, La Caja de Cereal, 360, ¿qué no hace este muchacho? ¿Qué no hace? O sea, peinarse es una cosa ya banal, pues, ¿no? Entonces, esto fue A Sangre Viva, el programa número 17 de la temporada número 2, transmitiendo en vivo desde las 7 de la tarde-noche, sí, desde las 7, uh-huh. Es por radiocartón.com, pueden escucharnos en los podcasts, síganos en la página. Ustedes creyeron que se me había olvidado de regalar este libro, pero no, esto es para que escuchen todo el programa y digan, ¿y el libro? ¿Y mi libro cuándo me lo voy a ganar? Ah, pues este es el momento. Díganos solamente cuáles son sus 3 bebidas con café favoritas. Y ya, con eso se estarán ganando este libro así, como lo ven, de nuevecito y bonito, que se llama El viaje sedentario, varia invención, del maestro Gonzalo Celorio. Si ustedes no lo han leído, de verdad, busquen la obra que sea del maestro Gonzalo Celorio. Importantísimo dentro de las letras mexicanas. Después y durante el boom, o sea, sobrevivió a Pacheco y a Monsiváis y a todos estos mundos, como si fueran, no son menos, pues, por supuesto, pero bueno, recuerden, manden su respuesta, díganos cuáles son sus 3 bebidas favoritas que contengan café, sí, o sea, el que sea, o sea, ya estuvimos mencionando como 3 o 4 aquí, entonces, si ya escucharon el programa, terminan de escucharlo y van a decir, voy a mandar mi respuesta. ¿Y a dónde la voy a mandar? Se puede en el buscador de Facebook, @sangreviva, todo pegado, y ahí aparece la página. O se ponen @radiocartón.com y ahí aparece también. O se meten a Instagram y igual, ponen todo junto, @sangreviva, y sale Sangre Viva Programa, y ahí nos mandan un mensaje o una publicación, como quieran. Y también pueden hacerlo en el Instagram de radiocartón.com. O pueden venir al programa, al siguiente programa, y decirme, oye, ¿dónde está mi libro? Me gustan estas 3 bebidas con café. Y pues se los damos, ¿no? Como si fuera también su cumpleaños. Entonces, pues muchas gracias, Paco. Muchas gracias por estar acá. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. Espero nos visites pronto. Vamos a dejar la amenaza de que luego vamos a tratar de regalar algunas pruebas de café aquí a los claro radioescuchas, sí, para que hagan ahí su café quemado de olla. No se hierve el agua. Para no el se hierve el agua. Si ya escucharon el programa, no se hierve el agua. Sí, sí. Entonces, Poncho, nuevamente, un abrazo, feliz cumpleaños.